8 de la mañana, 10 minutos. ¿Cómo le va, Cachito? Buen día, Jorge, para vos y para la audiencia. No le voy a decir Juan, para que no se den cuenta que usted anduvo haciendo sorteo en la fiesta del Seco. No le quiero decir Juan. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Bien. Bueno, me alegro. Casi me muero cuando lo vi arriba al escenario. ¿Vio? Qué orgullo que habrá sentido, ¿no? Lo único que le faltaba a Juan Cachero subir a hacer el sorteo en la fiesta del empleado comercio. Bueno, pero ahí la gente conoció mi segundo título. Yo estoy estudiando escribanía, además de comunicación social. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Vio? Impresionante lo suyo, ¿eh? La verdad que no gano por asombro. No, pero bueno. Era un sueño que me quería sacar, como recién hablábamos con Cintia fuera de tengo aire. Un trabajito para usted, si quieren unos pesos. ¿Yo? Ya que anda flojo con el tenis. No, a mí el tenis me reitúa, ¿sí? Muy bien. Ah, sí, bueno, sí. Pero tengo un trabajito si quieres. ¿Cuál? Los niños cantores de la lotería de la provincia de Buenos Aires. No, ahí pagan bien, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. No, pero por ahora. ¿Pero salís en televisión? No, en pero. Crónica. ¿Le gusta? No, sí. ¿Le gusta a usted? ¿Le gusta? No. Prefiero seguir con el tenis, acá en la radio. Bueno. Tranquilo. Y estudiando también. Las dos carreras que le dije. Muy bien. Bueno, usted que sabe tanto, ¿cuál es la banda que le gusta a el profesor José Armendano? De música. Le gusta el rock al profesor Armendano. Ah, muy bien. Estaban el viernes en el recital de No te va a gustar en Azul. Es muy probable. ¿Eh? Es sí, muy probable. Me encontré ahí. Sí, sí. Ha ido a ver al Indio Solari también. Es muy rockero. Sí. ¿Quién era que tocaban en Racing que después se suspendió el Ataque 77? No, ahora hace poco, este año, a principio de año. Ah, no sé entonces, no, ni idea. Sí, ¿no era Ataque o? No. Las pastillas del abuelo no. Bueno, uno de esos, sí. No me acuerdo. Bueno, está bien. Eso también los iba a ir a ver. Estaba recontento. No hacía poco, pero bueno. Está bien. No, él tiene que cuidar su físico. Tiene que sí. Dar clases todos los días. Está bien. Bueno, vamos a la información, dale. Bueno, Jorge, se disputó en nuestra ciudad y con gran éxito el quinto torneo nacional de grado 2, que contó con la organización de la Asociación Argentina de Tenis en conjunto con la Federación de Tenis del Centro. La élite de los tenistas juniors argentino pasó por los clubes Racing y Estudiantes de nuestra ciudad, brindando un show realmente excelente para los amantes del tenis. Los jugadores locales destacados fueron Nazareno Liz y Juan Cruz Di Marco. Sin dudas, los tenistas que entrenan en Tandil, con Marcelo El Negro Gómez, quien estuvo presente en las 4 jornadas del torneo, fueron los que se destacaron y ratifican que Tandil es la cuna del tenis y que seguramente algunos de estos tenistas estarán jugando profesionalmente en un futuro no muy lejano, como es el caso de Juan Bautista Otegui y Lautaro Pane, entre otros. En cuanto a los resultados finales, los campeones y subcampeones fueron los siguientes. En damas singles 12 años, Sabrina Blasón Andrade a Florencia De Vincenti por 6-7, 7-5 y 6-4. En damas singles 14 años, Milagros Montero a María Sol de Aro por 6-2, 4-6 y 6-0. En damas singles 16 años, Aldana Sicarelli a Martina Capurro por 6-4, 2-6 y 7-6. En cuanto a los varones, en la categoría 12 años, Felipe Acosta a Francisco Comezaña por 6-1 y 6-1. En varones single 14 años, Federico Machelo a Juan Bautista Otegui por 2-6, 6-3 y 6-4. Y en varones singles 16 años, Lautaro Pane a Tomás Salomón por 1-6, 6-2 y 6-2. Estos nombres habría que anotarlos porque en un futuro seguramente van a sonar en el circuito profesional. Dentro de no mucho tiempo. Ajá, mira, sí. Bueno. En cuanto a las actuaciones de los olavarrienses, en los cuadros de singles, los mejores fueron Juan Cruz Di Marco y Nazareno Liz, quienes cayeron ambos en cuartos de final de las categorías varones 12 y 16 años respectivamente. En la modalidad dobles, el mejor local fue Juan Cruz Di Marco, quien resultó campeón junto a Ezequiel Santalla. Nazareno Liz junto a Santiago Villarruel cayeron en semifinales, al igual que Agustín Coria junto a Juan Manuel Belucci. Con el rotundo éxito de esta edición del torneo, seguramente los clubes Racing y Estudiantes serán elegidos nuevamente el año que viene por la Asociación Argentina de Tenis para disputar una nueva edición de este importante certamen nacional. Ajá, bueno. También se realizó en la tarde del pasado sábado, en las canchas del club Ferrocarril Sud, el cuarto encuentro de damas, que estuvo dividido en dos niveles, A y B, del cual participaron 9 tenistas. La actividad estuvo coordinada por los profesores Marcelo Garizuaín y José Armendano. En el nivel A jugaron por equipos de dos jugadoras a tres puntos, dos singles y un doble, mientras que en el nivel B se jugó por el sistema americano, en dobles cambiando de compañera en cada enfrentamiento. Se entregaron medallas a todas las participantes y además se realizaron sorteos de accesorios de tenis. En el nivel A participaron Verónica Pisano, Mariela Bisotto, Anabela Chaile, Romina Baldi y Marcela Lizazo. Mientras que en el nivel B jugaron Natalia Ricobene, Cecilia Vilche, Josefina Biurle y Shirley Frías. También durante la jornada del sábado se jugó en las canchas del Club San Martín de Sierras Bayas el segundo circuito de dobles para menores, que otorgó puntaje para el ranking del segundo semestre del año. El certamen contó con la organización y arbitraje del grupo de profesores locales. Es la primera vez que en la temporada que el circuito de dobles se juega en otro club que no sea el Club Ferro, y esto es para variar a los clubes y a su vez integrar al Club San Martín de Sierras Bayas al circuito de clubes que organizan torneos. Participaron 12 parejas de los clubes Racing Estudiantes, Ferro, San Martín de Sierras Bayas y Loma Negra, divididas en dos categorías según el nivel de juego de los tenistas. En la categoría B fueron campeones Rodrigo Schmitz y Tadeo Barrocchi y subcampeones Samuel Rodríguez y Franco Belachur. Mientras que en la categoría C se quedaron con el primer puesto Nicolás Laporte y Ezequiel Urban, y Agustín Albín junto a Facundo Manuel resultaron segundos. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, Jorge, de nada, nos estamos viendo el jueves. Tengo un sorteito por ahí para hacer, después lo llamo. Voy a considerar su propuesta. Bueno, qué cara dura, por Dios, qué cara dura. Gracias, Juan, hasta el jueves. Hasta el jueves, Jorge. Juan Cachero.